estaba la Pascua de los judíos, dice el Evangelio de Juan, para dar comienzo a esta narración. Nosotros estamos recorriendo este tiempo de Cuaresma, dijimos al comienzo, yendo hacia la celebración de la Pascua, para eso es que se celebra la Cuaresma. Pero el Evangelio nos dice otra cosa complementaria. Se acercaba la Pascua de los judíos. Por tanto, la Pascua ahora, los cristianos, se acerca a nosotros. No es simplemente que nosotros nos encaminamos hacia ella. Es ella la que se encamina hacia nosotros. Y la Pascua puede acercársenos porque es un acontecimiento vivo. Es un acontecimiento vivo. Pascua es el resucitado presente que viene a nosotros de ánimo. La Pascua es todo menos una mera fecha del calendario litúrgico. La Pascua es un acontecimiento, como si te dijeran tu aniversario matrimonial, ¿es una fecha del calendario o es un acontecimiento? ¿Tu cumpleaños es una fecha del calendario o es un acontecimiento? Que si tu aniversario matrimonial es solamente una fecha de calendario, tu matrimonio está en riesgo. Y si tu cumpleaños es solo una fecha de calendario, vos estás en riesgo. Porque la vida nos afecta, la vida personal, la vida matrimonial, celebrar el aniversario. Por eso es que no son fechas de calendario, son acontecimientos. Por eso la Pascua, lejos de ser una fecha de calendario público, meramente, es un acontecimiento que viene a nosotros, se acerca a la Pascua de los cristianos. Y ese acercamiento del acontecimiento vital, en algún punto hasta puede llegar a ser intimidante, por lo tremendo. Yo dije, me decir que es un acontecimiento motivante, movilizante. Así como cuando uno entra al mar, entras vos al mar, pero el mar entra y viene hacia vos, en una ola. De hecho, nos ha pasado a todos, seguramente que hemos conocido el mar, entrando en una ola, viene a nosotros, nos envuelve, nos revuelve, nos hace salir. La Pascua es como una ola de vida, el resucitado, que viene a nosotros, se acerca a la Pascua de los cristianos. Y es el misterio vivo de Cristo que ahora viene hacia mí, me envuelve, me revuelca y me hace emerger de una manera distinta y nueva. Si al llegar tu aniversario matrimonial lo recordás con una fecha de calendario, no va a pasar nada nuevo en tu matrimonio. Si vamos hacia la Pascua y ella viene hacia nosotros y la recordamos solo con el acontecimiento del calendario litúrgico, nada nuevo va a pasar entre nosotros. Y diríamos que es una enorme contradicción que un misterio vivo, un misterio de vida, como es la resurrección de Cristo, no nos haga nada, no nos provoque nada. ¿Qué es la Pascua? Ahí lo escuchábamos en las lecturas de hoy. Tiene, todos lo sabemos, un doble lado. El primer lado es la muerte en cruz de Cristo. Yo predico a Cristo crucificado, dice Pablo, en la segunda lectura de hoy. Escándalo para los judíos, locura para los paganos, pero para los que son los llamados, guarda la sabiduría de Dios. Más o menos, guarda la sabiduría de Dios. Ya se ha cerrado este misterio del crucificado. La Iglesia nunca nos va a ocultar a Cristo crucificado. Siempre nos va a poner adelante. Cada la mañana me hicieron más que yo le pido delante y yo detrás. Tremendo Cristo crucificado. Ahí está bastante bien, un secreto, una puerta de ingreso a una experiencia nueva, que es la vida nueva de resurrección. Sí. No hay como la mano de la mano. Sí, la cadena de la mano por una cierta muerte. Todo el tiempo pasa. Más de la cual yo no puedo explicar. Por tanto, si se acerca la Pascua de los cristianos, si yo me acerco a él, y si en esa Pascua que se me acerca es Cristo crucificado que viene a mí abrazándome, desde su cruz de amor, esto significa que el misterio de su amor, el misterio de su muerte, me abraza para que yo a mi vez abrace mis propias muertes, mis propias renuncias que necesito hacer, mi propios dolores que necesito aceptar, propios fracasos o pérdidas o dolencias que necesito integrar en mi vida, porque mientras no las integre, estaré resentido, estaré en conflicto con la vida, con la etapa de la vida que está tocando y que está doliendo. Todos sabemos, porque hemos compartido muchas Semanas Santas y muchos Viernes Santos, qué necesidad tenemos de llegar a esa fecha para adorar a Cristo crucificado, acercarnos al doliente ya resucitado, para abrazarlo y que Él nos abrace en nuestros dolores. Y solo abrazando nuestros propios dolores con la ayuda del crucificado que nos abraza a nosotros, nuestra vida puede entonces emerger, resucitar una vida nueva. Solo asumiendo aquello que hemos perdido, o aquello a lo cual tenemos que renunciar, al cual tenemos que morir, solo así podremos tener una vida nueva. Y ahí entonces viene el segundo lado de la Pascua, que es la resurrección. Cristo resucitó entre los muertos, dice en un breve pasaje del Evangelio de Juan. Los discípulos comprendieron que Jesús se refería al templo de su cuerpo cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. La charla que mantiene con los judíos, Jesús les dice: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Pero ¿cómo lo vas a reedificar en 3 días si nos costó 46 años edificar el templo de Herodes, el gran templo de Herodes, lujoso, multimillonario templo? ¿Cómo lo vas a reedificar en 3 días? Los judíos acordaron de esta afirmación de Jesús. Él se refería al templo de su cuerpo. Todos los escritos del Nuevo Testamento, incluido el Evangelio de Juan, están escritos con el templo destruido. Los primeros judíos cristianos no tenían templo, no conocían ningún templo, se reunían en las casas. La vida de la fe pasaba por la casa, pasaba por esas reuniones clandestinas, 4 siglos, hasta que pudieron construir la primera basílica. Y esto quiere decir que ellos creían en la presencia viva de Dios. Y entre ellos cada vez que se reunían, el resucitado estaba entre ellos, no hacía falta templo. El templo había sido reedificado 3 días con la resurrección de Cristo, su cuerpo destruido por el pecado, reconstruido en la resurrección. Y entonces la Pascua nos viene hacia nosotros como un misterio de reconstrucción, de reedificación. Algunos de nosotros no necesitan reedificar algo de sí mismo. Elegimos qué necesitas reedificar en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en tu proyección más social. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Reconocer como necesitado de resurrección, de reedificación. Porque la Pascua de los cristianos viene, se acerca a nosotros, se acerca una nueva posibilidad de estrenar vida nueva. Que no, a la cual no accedemos sino a través de la cruz, de nuestra propia muerte, a algún aspecto al cual tenemos que renunciar. Bueno, ahí estamos los cristianos entonces yéndose a la Pascua, pero ahora, y más importante, acercándose a la Pascua hacia nosotros, envolviéndonos con el crucificado que ha resucitado, abrazando las penas de nuestros dolores y invitándonos a hacer nuestras propias renuncias. ¿Para qué? Para celebrar la vida nueva de resurrección, sábado a la noche, el domingo de Pascua, estrenando entonces cosas nuevas, cosas lindas, cosas bellas, cada uno y entre nosotros. Bueno, pidamos al Señor que el crucificado sea fuente de fortaleza y sabiduría, como dice Pablo, que sea fuente de reconstrucción, de reedificación de algo nuevo que Él quiera regalarnos.